así opina el doctor Enrique Viana. 8:02. Bueno, como todos los sábados, tener la columna de opinión del doctor Enrique Viana, hombre que realmente da esa libre opinión, da esa opinión a los temas que importan. Pero bueno, hoy quiero comenzar con este tema que venimos abordando en esta mañana, que ya se lo habíamos planteado el miércoles pasado, cuando le decíamos que íbamos a abordar este tema, y bueno, él nos decía, tema difícil y jodido, en cuanto a lo que es una ley que se lleve adelante de lo que es la eutanasia o suicidio asistido, para ciertas ocasiones. Bueno, pero bienvenido, doctor Viana, el gusto y el placer de siempre de estar con nosotros en estos micrófonos. ¿Qué tal, Freddy? ¿Qué tal, oyentes? Un gusto también para mí. En efecto, ratifico un poco lo que te comentaba el otro día. Son temas difíciles, escabrosos, que involucran distintas perspectivas, muy respetables todas, filosóficas, religiosas. Yo te diría que involucran aspectos personales muy íntimos de cada una de las personas. Y yo venía escuchando la radio, y obviamente que tocan las fibras más sensibles de todos nosotros, de todos. Yo creo que, al igual que ocurre con el aborto, el comienzo de la vida y el final de la vida son temas siempre difíciles de abordar, sobre todo cuando involucran el derecho a la vida, por un lado, involucran también la posibilidad de que se exculpe o se despenalice determinadas formas que terminan con la vida, ya sea en el inicio de la vida o donde se coloque el inicio de la vida. Yo siempre digo que el Pacto de San José de Costa Rica, nos guste o no nos guste, establece el comienzo de la vida con la concepción, con lo cual el aborto es una forma de homicidio. Lo que sucede es si esa forma de homicidio, de muerte de una persona, porque ya es persona con la concepción, admite en determinadas circunstancias que la ley no pene, no castigue esa forma de dar muerte a un ser vivo. Lo mismo ocurre al final de la vida, cuando determinadas circunstancias hacen que una persona esté padeciendo, esté sufriendo, y la única forma de hacer cesar ese sufrimiento sea también justificando la muerte de esa persona. Más allá de que pueda haber situaciones también muy difíciles con connotaciones jurídicas y científicas y médicas, donde podamos hablar de si hay vida o no hay vida realmente de la persona, en fin. Creo que es un tema muy difícil de discernir, que ofrece posiciones muy antagónicas, legítimas unas y otras. No vale en esto tomar partido, como en el tema del aborto, como si fuera un partido de fútbol, o uno se pusiera una camiseta o se pusiera la otra, o enarbolara una bandera o enarbolara la otra. Creo también que muchas veces estos temas, que son de difícil solución científica, de difícil solución jurídica, de difícil solución personal, íntima de cada uno de nosotros, son aprovechados por la política para distraer, ¿no? Distraer de otros temas que sí tienen solución, que sí debe abordarse una solución, y que se prefiere esconder detrás de un telón. Y entonces, por eso me parece que no es oportuno el momento, quizás, para entrar en una discusión de estas características. Así como creo que en su momento tampoco fue muy oportuno, ni tampoco la solución fue muy científica ni muy jurídica, que digamos, cuando se abordó el tema del aborto y cómo se abordó el tema del aborto. Porque también en esto es más que qué soluciones se van a aportar, cómo se abordan los temas, para provocar diversas reacciones, provocar polarizaciones, enfrentamientos entre los ciudadanos. Y mientras tanto, el tren camina. Y a eso esto me lleva al tema al que me iba a referir, quería referirme especialmente, que lo considero un tema mucho más importante del punto de vista de los intereses generales. Podrán decirme que... Escuchamos atentamente. ¿Qué es el tema de estos días? Yo lo voy a hacer una especie de ensalada de conceptos o de ideas para que la gente vaya entrando en cuadro de lo que quiero decir. Tren, Pizzeneté, Zunca, Luis, COVID, entrega indecorosa. ¿A qué me refiero esto? Bueno, yo el otro día iba con mi vehículo pasando por frente al Palacio Legislativo y veo una manifestación impresionante. Ya los días anteriores había habido manifestaciones similares con los mamelucos, estos medios rojos, medios naranjas, yo soy medio a veces difícil para distinguir los colores. Toda la gente del Zunca, unas 2.000 personas, estaban cerca de unos locales de Coca-Cola, lo cual me llamó la atención porque yo sabía que, frente al Palacio Legislativo, ¿no? Yo sabía que la gente del Zunca tomaba mate y alguna grapita de vez en cuando, o hasta vino. Un puesto de chorizos instalaron allí. Sí, ahí está, pero con unos carteles de la Coca-Cola. El Zunca, identificado por sus dirigentes con el Partido Comunista, llama la atención, la verdad, que el Partido Comunista ahora se haya afiliado a la Coca-Cola. Capaz que la Coca-Cola no era tan mala, yo soy un gran tomador de Coca-Cola, no soy del Partido Comunista. Pero bueno, entonces, cuando uno ve una manifestación que debía tener cerca de 2.000 personas, donde no se respetan los famosos 2 metros que nos está diciendo la presidencia de la República, ¿no? Todos los días con una propaganda ahí a la hora de los informativos, una propaganda que debe ser muy cara, ¿no? Para pagarla a la hora de los informativos, capaz que para beneficio de los canales de televisión, sin duda, y de alguna agencia publicitaria, capaz que justo la misma agencia que hizo alguna de las campañas políticas, no lo sé. Pero lo cierto es que 2 metros no había allí, ¿no? Y tapabocas tampoco había allí. Yo no sé si compartían el vaso de Coca-Cola, porque mate, ya te digo, mate no vi mucho. Lamentablemente, mate no vi mucho, y eso hago homenaje al programa tuyo. En algunos casos, algunos tomando algún alcoholcito también lo vi. Bueno, también, pero la Coca-Cola, vos tú sabés, el Cuba Libre. Bueno, ahí está, ahí podemos acercarnos un poco más al Partido Comunista, con un Cuba Libre. Ahora, a lo que voy, para esa gente no rigen quédate en casa, no rige guardá 2 metros, no rige, están prohibidas las reuniones y las fiestas. Y uno se pregunta entonces, ¿y eso qué quiere decir? Porque por un lado yo puedo querer, eso puede quererme decir que todo esto de quédate en casa, los 2 metros y todo esto, es un lindo circo, una linda payasada. Por otro lado, alguien puede decir, no, lo que pasa es que con el Zunca nadie se mete. Ah, capaz que sí. Por otro lado, alguien me puede decir también, no, lo que pasa es que el Zunca le está haciendo un paro a UPM, porque quiere que UPM suelte algunos morlacos, a través del Estado, a través de las empresas estas que están haciendo el tren. Ah, bueno, también puede ser. Uno también recuerda que el Pizzeneté fue a reunirse con UPM, Andrade, creo que alguno de los otros muchachos, no sé si Pereira, se fueron a reunir allá a Finlandia. Casi al mismo, fueron en el mismo vuelo con Tabaré Vázquez. Entonces uno dice, bueno, lo que pasa es que el Zunca son la fuerza de choque de UPM. O UPM, los primeros que sabía que les podían armar lío fue con los del Zunca, y arregló. Arregló en secreto allá, no sabemos qué arregló, pero algo arregló. Capaz que ahora le están queriendo cobrar alguna de las cosas que arreglaron, y que UPM se hace el sota y no quiere pagar. Pero al mismo tiempo tenemos un presidente con un ministro, como el ministro de Transporte y Obras Públicas, el señor Heber, que dijeron que lo que había hecho el Frente Amplio era una entrega indecorosa con el contrato, los contratos famosos con UPM, pero al día siguiente que dijeron eso, ratificaron los contratos de entrega indecorosa. En lugar de ir a denunciar penalmente lo que era la entrega indecorosa, la entrega obscena, yo le digo la entrega corrupta, de los tres poderes del Estado a una empresa privada, sin embargo la ratificaron en un nuevo contrato que se firmó, Luis Heber y todo el Poder Ejecutivo, toda la coalición multicolor, ratificó los contratos corruptos. Y entonces uno un poco ata un poco de idea, claro, Luis no le puede decir a los muchachos del Zunca, por ser los muchachos del Zunca, Partido Comunista, al servicio de UPM, y Luis estar al servicio también de UPM, no le puede decir, no me hagan esa fiesta que me hicieron el otro día con 2.000 personas. No le puede decir. Sí puede salir a perseguir otras fiestas y otras reuniones. Y ahora van a salir a hisopar a medio sistema de salud. Puede, sí, porque ahí se ve que no se respetaron los 2 metros. Y como no se respetaron los 2 metros, bueno. Pero con el Zunca no. Al Zunca no se lo toca porque a UPM no se la toca. Y ese es quizás el mensaje final de esta ensalada de conceptos. No se los toca. También vi que el ministro Heber muy preocupado porque tiene que hacer 300 expropiaciones para el famoso tren de UPM, de las cuales parece que ya hicieron 100, pero le quedan 200 y las tienen que hacer en menos de 6 meses. Ahora yo digo, ¿quién pone la plata para las expropiaciones? ¿Quién pone la plata? UPM no. Entonces la pone Juan Pueblo. Juan Pueblo pone la plata para hacerle el tren para UPM. Yo creo que la conclusión final es la siguiente. En el Uruguay manda UPM. Y en el Uruguay hay una línea de mando que arranca con UPM y que pasa por el Zunca, por el Partido Comunista, por el PIT-CNT, pero que antes pasó por Tabaré y ahora pasa por Luis. Es decir, esa línea de mando donde quizás el último en el mando sea Luis y mucho más arriba está UPM, mucho más arriba está el Partido Comunista, PIT-CNT, es la que nos pone en evidencia que en el Uruguay ya no vivimos en una república y no vivimos en una democracia, porque la que manda es una empresa privada extranjera, foránea. Ahora bien, y esto para culminar, estamos pensando junto con el doctor Salle, este fin de semana vamos a concretar, para presentar en los próximos días una nueva denuncia penal, que va a girar en torno a esta idea. Nosotros ya tenemos una denuncia penal en el 2017, que está en un juzgado de crimen organizado, que la ha archivado y la hemos desarchivado en varias oportunidades, pero ahora vamos a hacer una nueva denuncia, porque obviamente que la conducta que nosotros entendemos de apariencia criminal que cometieron funcionarios del gobierno pasado se está repitiendo con el nuevo gobierno, con esta agravante, si se quiere. Cuando el nuevo gobierno asume, dice que lo que hizo el gobierno anterior era entrega indecorosa. Entonces debió haber ido, por el indecoro que había descubierto, debió haber ido con esos contratos y presentar la denuncia en fiscalía. No lo hizo. Con lo cual puede haber caído también en otra hipótesis, que es la del 177 del Código Penal, que dice que cuando un funcionario público, frente a sus ojos, en ocasión de su función, se ve que se comete un delito, tiene que ir a denunciarlo. Entonces vamos, y no solo no fue a denunciarlo, sino que ratificó las conductas que indecorosas anteriores. Bueno, entonces nosotros vamos a ir a la fiscalía a plantear una nueva denuncia, siempre con la idea de que el ciudadano empiece a entender qué es lo que está pasando. De eso tratamos, en eso estamos. Y creemos que esos sí son los temas graves y los temas importantes del país, porque hacen que el Uruguay deje de ser un país. Eso sí. Es así lo que acaba de decir él también. Y bueno, doctor, le habla Romina Ledesma aquí. Mucho gusto, bienvenida. Igualmente, Enrique Viana. Enrique, agradecerte enormemente esta opinión. Estaba pensando y escuchándote atentamente me quedé ahí en ese paréntesis. Pasa que los oyentes también empiezan a opinar también sobre lo que está hablando usted, y bueno, da para mucho realmente. Casualmente el mensaje que estaba leyendo en este momento, sí. dice Gustavo Melilla, dice: buen día, Freddy, ¿qué tiene que ver UPM con la eutanasia? Y estaba contestando a Gustavo que habías dado tu posición al respecto de lo que era la eutanasia, pero que habías abordado este otro tema también. Sí. Yo creo que la reflexión a la pregunta esa es la siguiente. Hay temas que son muy difíciles de abordar para cualquier ser humano, pero hay otros temas que son mucho más fáciles de abordar y de solucionar por parte de nuestros gobernantes. Sin embargo, nuestros políticos y nuestros gobernantes nos tiran delante nuestro temas difíciles para que nos pongamos a discutir. Y los temas fáciles de resolver, porque el tema de UPM es un tema fácil de resolver. Con los contratos de UPM se cometió delito. Entonces, cuando se comete delito, cuando alguien me rapiña, yo lo que quiero es que me rapiña vaya preso. Bueno, acá lo mismo. Cuando alguien comete los delitos que se cometieron con UPM, de abuso de funciones, vamos a ponerlo en el genérico, bueno, lo que yo quiero es que haya gente presa. Y yo creo que no es necesario ni siquiera probar las coimas, como le he dicho a más de uno. Acá con los contratos a la vista están demostrados los delitos. Bien. Importante opinión en esta mañana del doctor Enrique Viana. ¿Será hasta el sábado, doctor? Nos estamos viendo. Que pase lindo. Les mandamos un abrazo enorme. Un abrazo. Seguimos audiencia.